Tenemos comunicación telefónica, ya estamos en contacto con Pablo Manzanelli, que es licenciado en Sociología y es magíster en Economía Política, investigador de Flaxo y del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina. Manzanelli, gracias por atendernos, acá estamos con Alperín, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Bueno, el llamado es por el informe que produjo el Centro de Estudios Cifra de la CTA, que corrige lo que dijo Mauricio Macri. Mauricio Macri dijo que hay 13 millones de pobres. Contanos un poco cuál es el verdadero diagnóstico que hacen ustedes. Bueno, en realidad el número que tira Macri en su primera conferencia de prensa, que dijo 13 millones de pobres, es bastante cercano al que viene calculando la Universidad Católica Argentina a partir del Observatorio Social, que ubica la pobreza en 28,7%, más o menos 29%, que eso representaría aproximadamente 12 millones y medio de personas. Ajá. En realidad nosotros hacemos un cálculo que desde el año 2007-2008 aplicamos un índice de inflación alternativo para valorizar la canasta básica alimentaria, que es la que mide la pobreza. Nuestra estimación para 2015 es que esa canasta básica, que es la que mide los que están por debajo y por arriba de esa línea de pobreza, es 6.600 pesos. Uh-huh. Y cuando uno calcula qué porcentaje de la población está por encima y por debajo de ese número, llega a la conclusión de que el 19,7% en 2015 de las personas en Argentina son pobres. Uh-huh. Esto estaría reflejando que en lugar de 13 millones de personas pobres habría alrededor de 8 millones de pobres en Argentina, que es un número significativo, pero si bien es significativo, también es significativamente menor que el que menciona Macri en las conferencias de prensa. Claro. Después también me parece interesante mencionar como resultado del informe que acaba de sacar cifras, que la reducción de la pobreza al cabo de los tres gobiernos kirchneristas es sumamente significativa. En términos de personas, uno tendería a pensar que son más o menos 10 millones de personas, pero que en términos relativos, que es como mejor se mide la pobreza, la caída es de alrededor del 50% al 19,7%, es decir, una caída de 30 puntos porcentuales del nivel de pobreza en Argentina, y que es algo sistemático a lo largo del tiempo. Claro, es decir que 10 millones de personas aproximadamente en Argentina en esta década o en estos 12 años dejaron de ser pobres, digamos, ¿no? Es una cifra estimativa, sí, cuando uno habla de cantidad de personas, porque en realidad en la cifra del 2002 de pobreza, después de la devaluación, de la mega devaluación con la que se salió de la crisis del neoliberalismo, llegó a que la mitad de la población en Argentina era pobre. En ese momento, esa mitad de la población, en realidad un poco menos, abarcaba cerca de 18 millones de personas. Hoy en día la población creció, entonces cuando uno lo mira en términos relativos, eso es un aproximado. Pero yo diría que al menos 10 millones de personas salieron de la pobreza en este periodo, estos tres gobiernos kirchneristas. Ahora, ¿cuáles fueron los instrumentos que los sacaron de la pobreza? ¿Solo la creación de trabajo? Bueno, en realidad hay un conjunto bastante amplio de medidas. Seguro que la creación de empleo, que se crearon alrededor de 4 millones de puestos de trabajo, es un elemento muy importante, pero también hubo muchas políticas fiscales de ingreso expansivas para aumentar el poder adquisitivo de la población en general, y en particular con la reapertura de las paritarias, la reducción de lo que llamamos el ejército industrial de desocupados. Uh-huh. Que tiende a hacer perder fuerza relativa a los sindicatos a la hora de negociar salarios. También es un dato, y me parece no menor, que el salario real en Argentina se recuperó muy significativamente en este periodo. Ya en 2007-2008 se había recuperado el nivel del poder adquisitivo de fin de la convertibilidad, y después siguió aumentando a pesar del proceso inflacionario. Hubo una política del gobierno destinada, digamos, a sostener el empleo y los salarios, y eso se hizo con efectividad, y a partir de 2008, digamos, el salario real en Argentina siguió creciendo Y eso hace, por supuesto, salir de la pobreza cuando uno la mide por ingreso a un porcentaje importante de personas. Ahora, esto sí. Ustedes dicen en el informe que llega hasta el 2014, año en que la devaluación y su acelerado impacto en la inflación, un 38,7% en 2014, provocó un aumento del nivel de personas en situación de pobreza de más de 2 puntos. Es decir, que la devaluación juega un papel fundamental en que la gente vuelva a caer en la pobreza. Digo porque se está barajando como una alternativa inminente, ¿no?, la devaluación. Sí, yo diría que incluso el escenario que uno puede prever a futuro va a ser peor que el de 2014, porque en 2014 se llega a una devaluación producto de la restricción externa y de muchas presiones especulativas. Se llega a una devaluación que es una devaluación, si bien importante, fue acompañada con políticas expansivas de ingreso, es decir, se aumentó fuerte la asignación universal por hijo, se actualizó el salario mínimo vital y móvil por encima de la inflación, también hubo aumentos salariales por paritaria que fueron bastante importantes, saberes jubilatorios, etcétera. Y programas ese año, ¿no, Pablo? También programas nuevos, ¿no aparecieron en el 2014? Estaba el Progresar, claro, y bueno, también otras políticas de consumo que no impactan directamente, pero sí el Ahora 12, el Procreauto, muchas medidas que tendieron a empujar el consumo y que esa devaluación no se traduzca en los efectos recesivos que suele tener un proceso devaluatorio. Pero fíjense que nosotros calculamos en 2014 un 38,7% de inflación, es decir, una inflación sumamente alta. Eso impactó en un aumento de la pobreza del 18 al 20% entre 2013 y 2014, pero en 2015, producto de estas medidas expansivas de ingresos y de los aumentos salariales, se redujo nuevamente a 19,7. Claro. Ahora, Pablo, siempre estamos hablando de pobreza por ingresos, es decir, porque la pobreza es un fenómeno mucho más complejo que simplemente los ingresos, ¿no? Es decir, alguien puede incluso tener un muy buen sueldo y estar viviendo en condiciones de extrema, de mucha pobreza, ¿no? Sí, esta es la medida, si se quiere, la más rudimentaria en términos metodológicos de pobreza. En Argentina se debería avanzar en el cálculo de la pobreza estructural, que es la que realmente importa, la que toma en cuenta, como vos decís, la vivienda, el acceso a la educación, a la salud, no solo el ingreso. Lo que nosotros hacemos se limita a este indicador, que es un indicador igualmente importante, pero sí, que es limitado para explicar en términos más rigurosos el problema de la pobreza en Argentina. Pero lo que yo quiero cerrar de la idea anterior es que, si bien, digamos, el aumento de la pobreza se atenuó producto de las políticas expansivas después de la devaluación de 2014, una devaluación como la que estaría insinuando Macri, ya la viene anticipando y de hecho ya los aumentos de precios preventivos vienen ocurriendo en la economía, si se acompañan con políticas ortodoxas, contractivas en la economía, es decir, con ajustes fiscales, con quita de subsidios, etcétera, impactarían en el nivel de pobreza, incluso medido a partir de este indicador por ingreso, de manera mucho más significativa. Claro. Pablo, te agradecemos mucho la comunicación, te mandamos un saludo, gracias. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Pablo Manzanelli, que es sociólogo e investigador. Ya venimos.